tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y eres bienvenido aquí a tu podcast La Cumancha Comics. Yo soy Rome y espero, deseándote que estés muy bien, que estés tomando tus medidas y precauciones a lo que nos está, a nuestro contexto actual. Y precisamente hoy tenemos muchísimas, muchísimas noticias. Esta vez espero que sea un programa rápido, fluido, porque sí, de plano, tenemos bastantes noticias. Tenemos que hablar bastantes de cosas de PlayStation 5. Tenemos que hablar por ahí de series de televisión, de personas que se nos han adelantado en el camino, si hay importantes ahorita que estamos cerrando el programa. Por ahí tenemos inclusive cantantes, tenemos por ahí escritor y por ahí tenemos creadores de cómics, que sí duelen por todo lo que nos han dejado en el cómic. También por ahí tenemos son bastantes noticias de las que tenemos que hablar. Y también tenemos una película. Les había comentado el podcast pasado, en el capítulo anterior, donde habíamos visto una película que sinceramente no me atraía, por estar escrita por Quentin Tarantino y no la haya dirigido. La verdad, pues sí se nota. Yo al menos en lo personal sí noto cuando hay una película que es dirigida por tal o Y persona. Es como una huella digital lo que tiene en la forma de la narrativa, en la forma de dirigir las cámaras, en la musicalización. Eso es muy importante. Y no quería abordar no he querido abordar los temas por mi fanboyismo, por así decirlo, y tampoco quería hacerlo con esta, ya que esta película, Doberman, es una película que a mí me... Yo la vi cuando era fanboy de Quentin Tarantino. De hecho, sí, era más recalcitrante por el fanboyismo de este director, ¿no? Sentía que era lo máximo. Pero pues los gustos se van madurando y pues ya vas teniendo como apertura a más directores. Yo casi vi de la mano a Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. Y de hecho ya les había platicado esta anécdota, ¿no? De que yo pensé que Quentin Tarantino era quien hacía las películas del pistolero y la del mariachi, hasta que me di cuenta que tienen estilos muy similares y que pues no, nada que ver uno con el otro, la narrativa. Y que inclusive en algún momento cuando yo veo Cuatro Habitaciones, Cuatro Habitaciones, así se llama la película, Four Rooms, y ahí tienen como dos interacciones. La historia de Robert Rodriguez, les digo, esa película no me canso de recomendarlas. Es muy divertida la historia que cuenta Robert Rodriguez a la de Tarantino. La de Tarantino ahí sí le dio bastantes vueltas, se vuelve muy existencialista a Robert Rodriguez, que es muy dinámica, es muy cruda, es violenta y rápida a lo que va, en lo que te cuenta 20 minutos una historia, con los mismos personajes y con el mismo Botones, que es no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el que hace de Abominación en la película de Hulk. Así que pues chéquenla. Y te les digo, Doberman a mí me la presentan en el momento de que dicen que es, por ahí una carátula, no me acuerdo si es la carátula o algo, carátula o alguien la menciona, pero la carátula la decía o como la describía, no sé, por eso también me gusta coleccionar los DVDs, porque venía en el DVD, decía que podría verse. No me acuerdo textualmente, quise buscar ahorita la carátula, pero no la encuentro. Y decía textualmente, podría una película que podría ser que es las películas de Tarantino, lo que recuerdo. No es, me estoy estoy al vuelo acordándome lo que según decía, pero sí me quedó muy marcado. Que esta película Doberman podría hacer que las películas de Tarantino fueran de niños. Y yo dije, ay, no inventes. Y la repudié en su momento. Yo dije, no. Y vi pedazos y dije, no, es demasiado exagerada. Y dije, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad a Doberman? Y la veo con otros ojos. Más que nada, es muy, muy hija de los 90. Finales de los 90, el actor es Jan Cohn. Y la verdad, sí es una película violenta, pero va más que nada como al estilo o como que se le podría hacer de la mano. De Robert Rodríguez, de las películas de Robert Rodríguez, de la película Asesinos por Naturaleza y esta Doberman podrían estar podrían ir muy de la mano por el estilo de cine, porque Robert Rodríguez viene netamente y él lo desea en sus lo dice en sus argumentos en momento de grabar y direcciones, que dices, yo vengo de televisión, yo vengo de video, y Quentin Tarantino no, él sí y es meramente cine y muy pulcro por grabar con archivos y no digitales. Bueno, hasta ahorita que estaba utilizando digital, pero él sí archivos o físico sería, ¿no? Estas cintas, carretes y demás. Y pues vamos a hablar un poco de Doberman. Esta sí es una película violenta, sí es para mayores de 18 años. Curiosamente la pueden encontrar en YouTube. No sé por qué. Es una película francesa. Curiosamente, ¿saben por qué sí la tendría en mi estima? Porque estoy yendo por películas donde salga, no sé por qué, ahorita tengo ese trip con Mónica Bellucci. Sale Mónica Bellucci, yo dije, esa mujer se parece mucho a Mónica Bellucci. Y lamentablemente acá Mónica Bellucci hace una actriz que es muda, no tiene ningún parlamento, no sé si por ser un cameo o algo. Tampoco se ve su no luce, no sé. Aquí sí, por verla actuar bien, yo dije, esas niñas se parecen muy a Mónica Bellucci. Y yo decía, ese papel tuvo que haber sido de Mónica Bellucci. Y sí, y por eso les quería hablar antes de que se me olvide, porque Mónica Bellucci hace un papel similar, Shoot 'em Up, o en Morir o Matar, en la película de Clint Owen, hace un papel similar. Y esa también yo la recomiendo bastante. Esa sí puede ser para todo público si es violenta, pero maneja diferente lo que es la violenta, la violencia, la música, el color de la película. Pero tienen que verlas, las dos tienen que verlas. Yo recomiendo más la de Morir o Matar con Clint Owen. Me gustó muchísimo. Y también quería recomendarles, esto fue por parte de, esta es por recomendación de la señorita M. Me la recomendó cuando salió en Netflix. De hecho, la pueden ubicar en Netflix. Y sería Cells at Work. O en japonés, ¿cómo se llama? Hatarato Saibo. Así que Cells at Work. Te la recomiendo también bastante. Ahorita hablaremos de qué trata. Le han hecho varios reviews médicos. Y pues sí, trata como de biología, entre qué nos pueden contar glóbulos blancos y glóbulos rojos dentro de dentro del organismo, cuál es su función. Tú dirás, no sé, es animación japonesa, y aquí también se vuelve violento, y es una mezcla entre violencia y kawaii. Así que la verdad sí tengo que recomendarlas, así que me voy a apurar porque tengo bastante y no quiero que se bastantes noticias y no quiero que se me quede nada en el tintero. Así que vámonos con cortinilla. Estas son las noticias, así que vámonos. Noticias. Esto es por parte de Tomatazos. Algunas, no sé, Tomatazos como que me estoy feliz y enojado con ellos, porque muchas veces sacan buenas noticias, vaya, para alimentar el programa, y otras que dices, ok, vamos a ver de dónde va, pero traemos las noticias. Dicen, o lo que pronuncian, ¿no?, Tomatazos, es de que algún cierto sector, no vamos a meternos con estas religiones, pero es un cierto sector religioso, está muy enojados con el contenido LGBTQ de Disney y al parecer no quieren que se encuentren en este servicio estas inclusiones. No sé, déjame en tu déjalo en los comentarios qué piensas de esto, ¿no? De que tenga este contenido incluyente. Así aquí tenemos también esta noticia se nos adelantan en el camino. Tenemos que Daniel O'Neill, a sus 81 años, se nos adelanta en el camino. ¿Y quién es él? Era editor, era escritor de Batman, Detective Comics, Justice League, Green Lantern, Green Arrow. También es creador de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, de Azrael, Richard Dragon. También escribió Superman, también Armageddon 2001. En su paso de Marvel también escribió Spider-Man, Iron Man, Daredevil. Contrató a Frank Miller y participó en la creación de Madame Web. También participó en la creación de Lady Deathstrike. Así que es una persona que, híjole, hizo bastante y se nos adelanta en el camino de Daniel O'Neill. Pues se nos va uno de los grandes en el cómic, así que descanse en paz. Y pues sí, la verdad es un duro, duro golpe en esta historia de los cómics. Así que pues se nos adelanta en el camino. Así que vamos, en otras noticias tenemos que Keanu Reeves al parecer está muy emocionado con lo que es Matrix 4, tanto así que dice que al momento de leer el script o el libreto le conmovió bastante y por eso lo hizo regresar a esta película. Bien, bienvenido, así como lavándole las manitas como moscas, si es así. Y Keanu Reeves ha hecho bastantes buenas películas en estos últimos tiempos, en estas últimas películas lo ha hecho bastante bien. Con John Wick ya es un personaje de la cultura popular, así que esperemos que deje muy en alto lo que es Neo y esperemos que nos cuenten una buena historia. No sé, qué nos vayan a contar, a lo mejor un extra, un plus de de lo que es Matrix. En otras noticias también tenemos que parece que Danny Trejo también está jugando Animal Crossing, así que pues bueno, el buen Danny Trejo, el buen machete, juega Animal Crossing. Eso se me hizo bastante interesante, se me hizo bastante cómico. Dije, órale, el todo rudo y jugando Animal Crossing. Así que pues hay que darle una revisada a Animal Crossing, así, a ver qué tal. Dicen que es muy bueno, así que para cierto sector, visitar a tus amigos, empezar como a farmear por ahí, pues muy interesante. En otras noticias también tenemos que en una búsqueda que yo la verdad a mí me gusta bastante la música y esto no tiene nada que ver con cómics y entretenimiento, quizá tal vez sí, pero Paul Dons, vocalista de la banda Jarabe de Palo, se nos adelanta también en el camino. Yo ya lo había visto en algunos videos, en algunas entrevistas, y lo había visto un poco más demacrado. No sé qué haya sucedido con él, así que pues se nos adelanta en el camino. Sorpresivamente se nos adelanta en el camino. Él sí, de plano, yo es una persona muy joven, así que de asimilar, porque sí, de plano, pues, descansen en paz y pues por ahí vayan a escuchar algo de su música. Así que interesante la música que él tocaba, así que pues descansen en paz y pues se nos adelanta un buen cantante en el camino. Así como ahora sí, de hecho en el programa pasado hablando de eso, sí les puse ahora la canción de Charlie Montana. En otras noticias tenemos que presentan películas que vienen y series de televisión de Marvel. Así que para 2020. todo se pasó para 2022. Por ahí vemos los New Mutants, que por ahí cambiaron el nombre. Por ahí vemos Morbius, por ahí vemos What If, por ahí podemos ver Black Widow, lo que sabemos, ¿no? Loki, Thor, Venom, Hawkeye con el cómic de recientemente, hace como 2-3 años. Así que ese cómic también yo lo recomiendo bastante, Hawkeye a secas. Sí, plan de planos del 2016, me parece, 2017, no recuerdo, por ahí ayúdenme. Por ahí viene una película de por ahí viene algo de Spider-Man, y pues esperemos que todo salga bastante. Ah, WandaVision, que es la serie de televisión que también le tengo ganas, así que por ahí, ahí revísenla, porque siento que va a estar bastante bueno. Aquí tenemos otras noticias, pero esto ya es por parte de PlayStation 5, que vimos bastantes cosas que a mí me fascinaron. Unas, no vamos a hablar de todo, porque si no me tardaría que una hora en el programa, pero tenemos que salió un avistamiento o un avance para PlayStation 5 de lo que es el juego de Miles Morales de Spider-Man, que es un juego que podría tener, unos dicen que sí es un juego, una secuela directamente de lo como quedó Spider-Man, y que la otra puede ser una expansión. Por ahí si alguien tiene bien el dato, porque se debaten varias páginas, las y mismas páginas, que dicen que es secuela, otros dicen que es un DLC, así que pues la verdad, esa parte de Miles Morales se ve interesante, se ve bastante bien el PlayStation 5. Ahorita, si quieren, hablamos un poquito cuando lleguemos a esa parte de lo que es el diseño de PlayStation. A mí no me molesta tanto, hubo bastantes memes. De hecho, se va a ver hermoso en negro, así como normalmente lo conocemos, como vienen los controles. Imagínense que vayan sacando del color que vienen los controles, o de plano negro, se va a ver hermoso, pero a mí no me molesta tanto, con que corra bastante bien. Y estábamos viendo la retrocompatibilidad, pero ahorita entramos en el punto, nos tardamos unos 5 minutitos, entramos en esa parte de la retrocompatibilidad y más o menos precios también tenemos por ahí, porque bueno, ahorita les cuento, porque sí, tenemos aquí las noticias para podernos estacionar un poquito en PlayStation 5 y poder matar varios pájaros de un tiro, ya que quisiera hablar también de los juegos. Y parece que podremos ver que Metal Slug regresa en 2020, así que veremos si hay un nuevo juego, o hay un nuevo port, o hay nuevas interacciones. Así que pues ojalá y que Metal Slug, pues es una saga que está en corazón arcadiero en las maquinitas, de plano, si era un come coins, un come le quitabas como un peso a las tortillas para es un alimento para México, es un alimento que es de cajón, vayas, a base de maíz, que se acompaña como en lugar de pan. Eso es nuestro alimento acá en México, las tortillas. Y pues te las mando para a comprar por kilos, ¿no? Un kilo, dos kilos, tres kilos, dependiendo de la familia si es numerosa. Y pues tú ágilmente puedes pedir 2 kilos y medio, 2 kilos 800 gramos, para que te sobren unos pesitos y puedas jugar a las maquinitas. Así que esa era la táctica, ¿no? O de plano, si querías estarte más tiempo, pues después de las tortillas, ir a comer, hacer tu tarea, ir a las maquinitas. Pero otros lo que hacían era quedarse en las maquinitas, y cuando su mamá las iba a buscar con las tortillas, bien preocupada ella, pues los sacaba a punta de chanclazos. Yo no lo hice eso, yo hice la segunda opción. Si esto está escuchando a mi mamá, pues no era seguido. Cuando lo hacía era así como que, ah, mira, salió un nuevo juego, y pues teníamos que ir de una u otra manera. También tenemos que este juego, este sí, yo no lo he terminado, Senua's Saga, Hellblade. Viene ya la segunda parte. Yo debo de apresurarme para terminar la primera. Quizá en algún momento les pueda traer un gameplay por ahí, pero en el Switch de la señorita M, pero pues ahorita estamos en cuarentena, sí, hemos tenido nuestra Susana a distancia. Ella está jugando ahorita su Switch y yo estoy jugando varias cosas que tenemos en el tintero, en PlayStation, Super Nintendo, PlayStation 2, también tenemos cosas de Game Boy. Es así, de plano, pues se me va a hacer muy difícil como capturar, pero sí, se nos haga Yo hago una fe de ratas, de hecho aquí quería hacer una fe de ratas porque hice el gameplay de Vanquish, ya está en la página de Facebook, La Cumancha Rome, en Facebook, también en La Cumancha YouTube, hice el gameplay, ahí lo puedes ver, hablo un poquito de lo que es Vanquish, mi experiencia, porque es la primera vez que jugaba esa perlita para el PlayStation 3, yo sé que salió para el PlayStation 4 junto con lo que es Bayonetta, de hecho es como una Cumancha profética porque antes de que supiera que salieran esos juegos, yo encargué en Japón dos juegos, y los dos son de Sega, y ahí comento en el gameplay que los juegos japoneses, al momento de cargarlos en tus en tu PlayStation 3, pasan a español, así que pues, y cuestan, a mí me costó el Bayonetta y el Vanquish, me costaron como $150 por los dos. Así que pues una buena ganga, creo yo, sí, como $80, 50, $70 el Bayonetta, y al momento de jugarlos acá en México, pues se cargan en español ibérico, pero se cargan, pero sí, es, la verdad es una buena opción, por ahí vean los gameplays, en algún momento voy a ese tipo de tips, y pues... Vamos llegando también a lo que es el PlayStation 5. Su diseño, a mí no me molesta. Se ve interesante, se ve futurista. Sí, se ve como, como lo ponen los memes. Como si fuera un modem. Fuera una torre, por ahí una PC. Y también tenemos una cosa que por ahí esté muy bien. PlayStation, su presentación de los juegos estuvo magnífica. Pero la buena, buena Xbox lo felicita. Pero le avienta un gancho. Así como no lo habíamos visto en la época de los 90. Dice que... Felicidades a nuestros amigos de Sony. Esto fue en un Twitter. Esto fue en Twitter. En su programa de hoy. Los felicitamos. Los fanáticos de Xbox deben de saber que los títulos como GTA V van a sacar un van a sacar un GTA V bien pulido. También van a sacar Resident Evil 8, Village, también Hitman 3, también NBA 2K21, Pragmata se me hace un buen juego, se me antoja jugarlo en PlayStation o en Xbox, no importa en dónde, y juegos etc, se verán... Y se jugarán muy bien en la Xbox Series X, la consola más poderosa del mundo. Así que PlayStation, agresiva, aventándole la lámina a Xbox a Sony. Sí, se podrá haber visto muy bien tu programa de hoy, pero recuerda que estás a la sombra de la Xbox Series X. No le hemos visto correr, ni una presentación muy formal como lo hizo PlayStation, pero le van a aventar el camión. Y cuando digo camión es como si tuvieras al T-800 y atrás tuvieras en la espalda a al tráiler de la escena de Terminator 2 y con el exterminador de Mercurio, ¿no? Y atrás de ti con un severo camión, así, algo así. Lo que también podremos ver es, la verdad se ve bien, se ve imponente, puede estar en vertical y en horizontal, es lo que dicen. Y lo que vimos que a mí me llamó en los juegos, que me llamó la atención, un juego que se llama Deadlop. Ese yo voy por él. Ese de plano sería como de una de las perlitas en mi. De hecho, ya lo anoté aquí en mi cartita, en mi wishlist. También Little Devil, que se ve hermoso. Ese juego se ve bastante. La animación se ve como. No sé, se ve diferente. Se ve. No sé, se ve muy oscura. Se ve como. Como de época, como steampunk. No sé, se ve rara, pero se ve muy interesante. Es de disparos, también se puede ir de coberturas, como que es ir a traer cosas, no sé, como resolver puzzles, no sé, Little Devil se ve bastante bueno, también en algunas personas que quieren jugar Demon's Souls, pues esta es la oportunidad, porque al parecer lo están puliendo también. También Pragmata también es un juego para el 2022. Algunos juegos son para 2021, 2022 y unos próximamente. Pragmata se ve un juego también bastante, bastante bueno que llamó la atención. Es de que salen dos versiones, como simplemente para descarga digital, que ya no tendrá lo que es el lector de discos. Me imagino que en ese tenor van a estar variando los precios, y otra donde le van a tener lo que es el lector de disco. Me imagino que es el lector de Blu-ray y que por ahí podrían economizar. Por ahí estábamos viendo precios que en Reino Unido, en Amazon Reino Unido, UK, pues al parecer por ahí ya estaban sacando sus listas de precios, y quedaba más o menos en pesos mexicanos, más o menos quedaba como en 16.600, no me acuerdo cuánto era en euros, en 600, me parece que oscilaba entre 600, 700 euros, y en dólares, 675 dólares, 15 mil pesos más o menos mexicanos. Eso, viendo ya si es la versión digital o la versión con disco, lector de disco. Y acá en México, pues la verdad, pues sí le suben un tanto más, ¿no? Que sí podría estar rondando entre los 17 y 18 mil pesos. Eso ya lo habíamos platicado en una Cumancha, y espero que esto no se vuelva Cumancha profética, porque son de esas cosas que digo, uff, no, esa Cumancha profética a mí no me gusta, que luego le hemos atinado algunas cosas sin siquiera saber. Pero bueno, eso es de PlayStation 5. Y sí, la verdad sí hace bastante ruido de que viene con juegos nuevos, viene con juegos remake y viene con varios lanzamientos que estábamos esperando por ahí. Así que ustedes chéquenlo, pongan en sus comentarios qué es lo que esperan de la PlayStation 5. No sé, yo la verdad no creo ser día uno, ni, yo creo que voy apenas atrás de los de las consolas. Yo lo he visto, aquí no me voy a apurar, me voy a apurar con este comentario. Se me hace como, por ejemplo, ir con los juegos retro, con ir a buscar las consolas viejas, como la música. Yo soy fan de la música, tocarlos en sus archivos originales. Así que se me hace bastante loable también coleccionar las consolas y jugarlas. Yo sí las estoy jugando, me estoy jugando el PlayStation 2, PlayStation 3, no va a tardar tanto que me salte al PlayStation 4. Y las perlitas que vienen también por ahí en el Xbox, pero siento que el Xbox me lo voy a saltar hasta esta generación. Y después saltaré a la otra. ¿Por qué? Porque hay juegos que ya no van a saltar. Por ejemplo, el Burnout Takedown, que también está en el Xbox, que la verdad también ahí lo jugaría. O el Paradise, alguno de esos. Ya no vendrían por la música, por las licencias. Por ahí sí estaría como difícil que lo vuelvan a traer. Por ahí venía el Burnout Paradise, me parece que lo remasterizaron, pero le faltan algunas canciones. Así que pues eso también lo tenemos que checar por ahí. ¿Ustedes qué opinan? Ahí déjenlo en sus comentarios. También para México, vamos a ver cuánto es. Aquí tenemos un convertidor de dolarucos. Luego lo ocupo para los yens cuando compro en Japón. 1800. Porque la noticia es esto, que PlayStation 5 ya está dando sus precios aquí en México. 1800, oscilando más o menos, 1800, vamos a ponerle el precio que es, 1760 pesos, pongamos. Estará en 1760 pesos, más o menos. Más o menos los juegos, algunos ya está Village por ahí. Estará en 79 dólares, 70 euros, más o menos oscilando. Si tú eres de otro país, por ahí coméntame en cuánto ya van a estar los precios de PlayStation 5. Te digo, los juegos ya están más o menos oscilando en ese precio. Pero bueno, en otras noticias tenemos que yo no sé si se las tenga que decir esta, ya que... ya que se me hace muy cómico, no sé dónde he salido, pero creo que salió en Milenios lo que estoy viendo aquí, o no sé, por ahí también díganlo en los comentarios, háganme fe de ratas. Milenio es un periódico aquí en México que dice que usuarios de las redes sociales piensan que Anonymous le copió la máscara a la Casa de Papel. No sé. No sé. Se me hace muy chistoso porque sabemos, todos sabemos acá, que esa máscara de Anonymous, este grupo hacker, activista hacker, de hackers, copia la máscara de Before Vendetta, autor Alan Moore. Siento que estoy sacando mi pipa o mi taza de coñac de... ¿no? Muy específico, pero no sé, ese es el contexto, así que... Ah, y bueno, y la máscara de La Casa de Papel, pues es Salvador Dalí, ¿no? Artista del surrealismo, pero no sé. Ustedes déjenme en sus comentarios qué es lo que opinan de esta noticia, no voy a ahondar más en ella. Y lo que les decía por aquí, tenemos otra noticia por ahí que... por ahí están sacando lo que es la PlayStation, lo que les decía, PlayStation de color negro, y también por ahí habrá un especial de consola especial de Miles Morales, así que pues lo estaremos checando. En otras noticias también, no sé si se las comenté, si no, pues ya lo estoy haciendo ahorita. En otras noticias tenemos que Nescafé lanzará una cafetera de Evangelion. Ay, yo agarrándome el cabello y la frente así de, no es de que me diga, oh no, por favor, oh Dios, no, sino de que haga mi cartera, porque si me la topo, quizá me la compre. Ah, sí, en otras noticias también había visto, yo no sé por qué nadie me avisó, aparte de las... De la Sega que celebra su 60 aniversario con las Game Gear de colores, que ya habíamos visto que lamentablemente, si tú lo estás escuchando ahorita a la fecha, ya no hay Game Gear, solamente de reventa, porque estas se acabaron en Japón. Estaban, creo que más o menos accesibles, creo por ahí, díganmelo, porque no me acuerdo muy bien el precio. Por ahí valían la pena lo que es la negra, la mayoría, pero para mí eran la negra y la roja, me parece, porque tenían juego de carreras, tenían juego de por ahí de beat'em up, por ahí tenía un juego de Sonic y por ahí tenía un juego de RPG, y por ahí tenían varios juegos, por ahí tenía, creo que no me acuerdo si por ahí un Shinobi, pero sí, estaba interesante. Pero lo que voy yo, y nadie nos avisó y nadie dio esta noticia hasta que yo la topé y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Hay otra mini consola, así es la TurboGrafx 16, TurboGrafx 16 Mini. Así que si tú eres fan de la TurboGrafx, que viene por ahí un Castlevania, por ahí vienen varios juegos interesantes de disparos y de navecitas, creo que es donde más se especializó, corra a buscarla, porque no sé si vaya a llegar aquí a América, pero no me acuerdo si trae, por ahí corríjanme la cuenta, porque trae, creo que 50 juegos más o menos, entre catálogo japonés y catálogo americano. La cuestión acá es de que hay bastantes juegos de RPG, pero lamentablemente vienen algunos en japonés. Dirá Rome, ¿a mí de qué me sirve eso? No te preocupes, porque vienen bastantes juegos de navecitas, bastantes juegos de beat'em up, viene Castlevania, vienen Gradius, de más juegos que se pueden jugar aunque no sepas japonés, y juegos americanos, que los juegos americanos son más, pero los japoneses y los RPG, que hay uno que otro que dicen que es una perlita, no se podrán jugar, pero si sabes japonés, pues adelante. Pero TurboGrafx 16 Mini sí lo debes de checar, así que por ahí viene interesante esa noticia. Y lo que les decía, voy a cerrar ya con, no me acuerdo si esto ya lo había dicho, lo de Sunset Riders llega al Nintendo Switch y a la PlayStation 4, pero ahí por ahí búscalo ya búscalo ahí en la store de Switch o de PlayStation. Y por aquí nada más cierro, me parece que son 500 o 600 libras, yo estaba diciendo euros, bueno, el euros creo que sí está más o menos equilibrado, pero la PlayStation, que les digo que Reino Unido lo sacó, sería que la PlayStation 5 de 2 terabytes estará en $16,700, más o menos como lo que yo había les había comentado. No sé en cuánto llegué aquí a México, pero es una, y ya tendremos que ver si es que con slot de disco o si nada más es para puros juegos digitales. Pues así lo tendríamos que revisar, ¿no? Porque en México sí va a ser un buen sablazo esto de la PlayStation 5. Así que pues eso es por parte de Sony, y bastantes noticias de Sony que pues no da gusto, pero sí también como que no le da tanto gusto a la cartera, ni a los ahorros, ni a los que van a comer atún y sopas maruchan por un rato hasta que salga esta consola. O de plano pues nos esperaremos alguna oferta de acá en México, que luego ponen acá que con meses sin intereses. Pero bueno, vámonos con la recomendación de lo que es Doberman. ¿Qué revisamos esta semana? Aquí tenemos que tenemos en el cast de Doberman a Vincent Cassel, Monica Bellucci, a Terky Cario, Anthony Burrs, a Roman Durin, Dominic Bitev, Francois Levantin, a Florence Thomasin. Es un buen cast. Todo lo hacen bastante bien. ¿De qué trata lo que es la película Doberman? Vamos un poquito más a galope, dirían por ahí. Vamos acelerándonos. Ya que Doberman es un... ¿qué puede decirse? Es un hijo de un mafioso y pues se dedica a lo mismo. Prácticamente quiere realizar un golpe, porque pues es malo por naturaleza. Es prácticamente asesino por naturaleza, como lo dice en su carátula. Y no tiene ninguna redención. Él es malo, él quiere hacer dinero fácil, pero todos sus achinchincles, todos sus compañeros de asalto... son personas desquiciadas. Tenemos desde el adicto, desde el padre dentro de una banda criminal. Tenemos se va a ir mal, ¿no? Pero tenemos a la chica muda, experta en explosivos, que es esta Mónica Bellucci. No sé por qué me la pusieron de muda. Y no se parece bastante. Así de plano la demacran muchísimo. Tenemos al experto en el asalto. Tenemos por ahí familiares. Tenemos ahí un amante de un perro. Bueno, que le llama bastante su atención a su perrito. Tenemos a es un chico gay que si de plano él cambia su vestimenta a una mujer, sí, que en algún momento le cae la policía y aquí hicieron el asalto, van a su casa y prácticamente policía Cerberus Cristini llega a su casa prácticamente pateando la puerta y confesándoles a sus padres que es gay y que de plano no está en la universidad. No, le hace... el mundo se lo tira bastante feo y lo maltrata enfrente de sus padres. Y es una escena bastante ruda donde prácticamente se enteran de una manera vulgar que su hijo es gay. Por eso les decía, es brutalidad policíaca esta película. ¿Cómo inicia? Pues inicia de una manera con una animación con un Doberman. Como en algún momento se vuelve un humor desde cómico violento hasta escenas hilarantes de la película. No se toma bastante en serio esta película, sí es violenta, pero tiene un humor bastante negro, inclusive ácido. Vemos que en algún momento están bautizando a lo que es a Jan, la apodan el Doberman, y en algún momento en forcejeo en su padrino cae un revólver a la carriola, y pues este niño se controla, estaba llorando, estaba derritiéndose en berridos, ¿no? En la iglesia, y pues crece de esa manera, ¿no? Con esta emblemática pistola que la va modificando, y podemos ver lo que es puede decirse un psicópata al momento de asaltar, ¿no? Donde se pone en medio de la calle y prácticamente le tira, descompone un camión con unas cuantas balas explosivas, que es una característica que él tiene en su arma modificada. Hasta eso son armas interesantes. Tenemos también que tiene a la chica experta en explosivos, muy bella. Les digo que no se parece a Mónica Bellucci. Yo juraría así como que le da un aire. Este papel hubiera sido bastante bueno para Mónica Bellucci, pero lamentablemente, yo es lo que sí lamento lo de la película, que me la habían puesto muda, no la escuchamos hablar, no sé por qué, a lo mejor y nada más eran como cameos, ¿no? De Mónica, a lo mejor era como un papel, ¿sabes qué? Nada más aparece y no hables, ¿no? Y nada más a señas, porque ni siquiera hace como las gesticulaciones bien de la lengua de señas, ¿no? Así que, pues no sé, especulo eso. El director ya les había dicho, Jean Cornet, por ahí podremos ver que yo la verdad no lo tengo mucho en mi radar. Tenemos a Blueberry, a 99 Francos. Tenemos por ahí a Coco Chanel. Por ahí pónganle en sus comentarios si les llega a sonar las películas. Esta de Doberman yo la conocí en algún momento cuando se juntaron varios amigos a jugar cartas y demás. Yo conocí esta película de Doberman y leí la carátula y decía, ok, es esta película de que... ¿cómo se llama? Que haría ver mal a las películas de Quentin Tarantino. Les digo que en ese momento yo andaba de fanboy de Quentin Tarantino. Ahorita ya la veo con otros ojos y es un documento de plano de la época, muy, muy de los 80s, 90, porque sí estereotipan bastante a los personajes, desde el asesino psicópata loco hasta el adicto al sexo, el padre, medio maquiavélico, algo así. ¿Saben cómo? Quería tener como una reminiscencia a los cómics. Le ponen un poco de Pink Flamingo, un poco de Garth Ennis, le ponen un poco de Asesinos por Naturaleza, le ponen, lo aderezan con un poco de Robert Rodriguez y eso lo hacen jugo. Dirán, ok, y un poco de Lobo, ¿no? El personaje de Lobo, ¿no? Le ponen ahí y hacen un licuado y podría darles el resultado de Doberman. ¿Cómo lo comparo? Como si fueran alimentos. Si ustedes no son vegetarianos y son carnívoros, han de cuenta, mejor dicho, iba a hacerlo con una salchicha cruda o una salchicha cocida. O lo comparo de esta manera. Ya ustedes, por ejemplo, en algún momento tienen una pizza fría a una sopa caliente. Dependiendo del mood, pues escogerán una o la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, y tienen pizza fría, pues claro que la pizza fría en lugar de la sopa. Pero si hacen un lugar en un momento hace frío y vienes llegando de la calle y hay sopa caliente de espagueti con bastante tomate, bastante rico, dependiendo el mood. Yo lo pondría de esa manera. ¿Te preferirías tú la pizza fría o la sopa caliente? Dependiendo el tiempo. Así que yo lo vería de esa manera. Así que yo los... ¿cómo te gusta el tipo de violencia, ¿no? Yo lo compararía, esa es mi idea principal, ¿no? Por ejemplo, les quería hablar de una película donde hace el papel similar. Está Mónica Bellucci y se ve hermosa Mónica Bellucci. Y de hecho es aquí una prostituta donde tiene que cuidar a un bebé, que es un experimento. Y tenemos al personaje de Clint Owen. Así que hace el similar personaje, ¿no? Con que es como la miseria del peligro, pero también es una chica embustera. Así que en Shut and Up, de esta manera lo hace bastante, bastante bien. Algún un papel similar, porque también tiene participaciones, pero no tan memorables. En algún momento el villano, el policía, que no hay redención con el policía de plano. Deberían de ver cómo termina el policía después de esto. Hacen el asalto. Y pues prácticamente la banda lo van buscando y va cayendo uno por uno. Y pues tenemos que el Doberman pues tiene que ir por su mujer, ¿no? Está bastante enamorado y como que está medio chisqueadón para que deje morir sola a su esposa, a su novia, por ejemplo. Y, no sé, el cierre de la película... me gusta y no me gusta. Tienen que verlo, no se los voy a contar todo. De hecho está en YouTube la película. Pero, no sé, es tan... cierra bien y sobra lo que hacen al final. Yo no lo entiendo. Si ustedes lo entienden por ahí, si ya la ven, escríbanmelo. O aparecen dos cosas que aumentan como que... No sé, como que ya no le aportan mucho a lo que es la película. Termina bien, pero lleguen ustedes hasta los que... cuando pongan los créditos, ustedes van a comprender de lo que les hablo. Me gustó la película. Está bien a secas, les digo, está bien a secas. Ya no, ni siquiera quisiera compararla con películas de Quentin Tarantino. Yo creo que la compararía con Robert Rodriguez. Sí son muy hijas de su tiempo. Son como muy muy influenciadas por los videos, inclusive por las caricaturas, porque también Robert Rodriguez es influenciado bastante por las caricaturas. Es una película bastante buena, véanla, es una hija de su tiempo, muy aquí en IMDb le sacaron 6 de 10, así que pues bajo su propio riesgo si la quieren ver, pero véanla, digo, ahí sale un poco, sale Mónica Bellucci, Vincent Cassel hace un personaje medio medio dañado, todos los personajes de ahí son medio dañado, pero el enfrentamiento entre el policía y el ladrón es lo interesante y en qué termina. No hay ningún bando, no es de que digas, es que el villano, no, es que por alguna otra manera se redime, no, nada, aquí no esperes eso, aquí de plano espera prácticamente sexo, drogas y rock and roll, literal, y eso es lo que encontrarás en esta película de Doberman. Y hagan de cuenta que de fondo o el rock and roll que van a escuchar o el rock que escucharán es un poco de aderezado por ahí, como si fuera pimienta, sería un poco de... aderezar con un poquito de Rob Zombie, porque sí, de plano ahí sí tiene tintes medios medios crudos, pero bueno, Doberman, revísenla. Y la que yo sí les quiero recomendar ampliamente, vamos con lo que es Cells at Work. Véanla, y si no bajo su propio riesgo, esta sí tienen que verla. Yo sí me tardé en ver esta serie. Es una serie de 13 capítulos y uno va. Cells at Work es una historia prácticamente de glóbulos rojos y un glóbulo blanco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues prácticamente el glóbulo blanco es el que se encarga de estar cuidando el organismo. El glóbulo rojo es el que se encarga de estar de oxigenar nuestro sistema. Así que se encuentra siempre en las venas. Desde virus, parásitos y células cancerígenas pasan acá. ¿Cómo lo hacen? De plano lo ponen como si fuera un policía o como un equipo de élite, y son varios, no nada más es él, que están contra los parásitos, contra las células y todo lo que va inmiscuyéndose en la biología. Van a decir, oye Rome, como que ¿qué me puede llamar? Pues bueno, lo que te puede llamar la atención, les digo, el eritrocito tiene bastante, es una chica y también hay varios, pero tiene como su numeración. De plano es el suministro de, es como prácticamente es una mensajera del oxígeno. El neutrófilo es prácticamente es un tipo dañado, brutal, gore al por mayor. El necrófago es una chica que maneja un hacha, pero es la que sabe lo que está con lo que está combatiendo. Células T son prácticamente como un equipo de élite, son los fortachones, prácticamente es el equipo. Y prácticamente es el equipo pesado. Las plaquetas es lo más kawaii. Prácticamente podría echarme un capítulo completo de las plaquetas, porque son unas niñas como si fueran de kinder, pero van llevando ahí bastantes bastantes suministros. En algún momento te explican lo de la costra, lo de un raspón y qué es lo que puede pasar con las células que por si se infecta tu herida, ¿no? Y cómo salen al combate y cómo es que las plaquetas nos ayudan a esta parte de la cicatrización. Lo hacen de una manera increíble. Lo hacen de una manera kawaii que tú dices, o sea, te quedas viendo así con que, qué lindas, pero cuando ves entrar a los a las células T, prácticamente puedes subirle a la grabadora y empezar a escuchar el metal. Es bastante bueno, es la verdad, a mí me agradó bastante. Por ahí también tenemos una chica que es eosinófilo, que esta se encarga de eliminar a los parásitos. También tenemos por ahí a la célula de la memoria, que es bastante bueno y bastante dañado y tiene varias teorías de conspiración por parte del cuerpo. Muy interesante esta parte. También tenemos a mastocito, que es la célula cuyo trabajo es liberar la histamina, así que bastante interesante. Célula B o linfocito B, que también sale bastante también. Por ahí también sale un personaje que es el basófilo, que no entendemos, bueno, yo no entiendo muy bien a qué se dedica él, pero es el lado Snape, es poético, es un ninja y pues es un ninja, es un personaje ninja, así que, y es el poeta, ¿no? Donde, es la reflexión. Y tenemos también a las células NK, que es una célula que prácticamente patrulla todo el cuerpo, para que es la que busca las células cancerígenas y pues les da caza prácticamente. Y esta es una chica muy fornida, prácticamente una tipo Sarah Connors, ¿no? Y tenemos también a los personajes, a los virus, a las bacterias, también tenemos por ahí a virus de la influenza también, como si fueran zombies. Tenemos por ahí parásitos, también tenemos entes alérgenos y también por ahí tenemos células cancerosas. Sí, de plano es bastante enriquecedor, bastante amplio el bastante bagaje que tiene esta serie. Yo sí se la recomiendo bastante, no tanto por lo que viene en la investigación de esta serie detrás, que por ahí les digo, han tenido bastantes reviews donde dicen y aseguran algunos que son médicos, que si no, ayúdenme por ahí, si ustedes por ahí son médicos o biólogos, ayúdenme con esa parte, porque a mí se me hizo recordar bastantes cosas de la prepa de biología, y que es wow, o sea, sí se ve como que hay una investigación detrás y es divertido. Yo diría que sí lo estarán checando. Si ustedes están viendo esta parte del cuerpo humano, chéquenlo bastante bien y lo comprenderán aún más. Así que yo sí les recomiendo ver Cell at Work, que Ataraku Saibu. Así que es la recomendación, esa sí se las recomiendo ampliamente. Entren con sus reservas a la de Doberman, pero es interesante, sale Mónica Bellucci, vela actuar nada más. Y pues ahora sí, eso es todo por mi parte, yo soy Rome, estas son las recomendaciones, esto fueron prácticamente un programa de noticias y nos vemos la próxima semana. Cuídate, para que nos escuchemos y nos sigamos viendo en la próxima emisión. Yo soy Rome, acompáñanos también en nuestro proyecto de YouTube, ya sé que tenemos unboxing, revisión de figuras, lo que hemos chachareado en la semana. Ahorita no hemos rechachareado mucho, pero sí saldrá algo, unas cosas que hemos conseguido en la semana. También tenemos gameplay, también podremos hacer un Romeogea, cheque el contenido de YouTube que tenemos bastantes cosas. También tenemos Pimpeame el Mono, que utilizamos proyectos para pintar figuras, darles color o simplemente pues profanarlas, ¿no? Por ahí dirían. Y también síguenos en el blogspot.com, La Comancha Comics, donde puedes encontrar todos los podcasts. Si tú nos estás escuchando en Spotify, iTunes, que no están todos los programas, pero sí los puedes encontrar en Archivos ORG y en iVoox. Y los puedes encontrar todos esos links, ya sea en nuestra página de Facebook, lacumancha.comics. También agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics. También estamos con nuestros amigos de Toy Collectors y también nuestros amigos de Cuerna Comics en grupos de Facebook. Y es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate, en serio, y toma tus precauciones en estas fechas y en estos tiempos, ¿vale? Bye. 手を振った表現どかせから火花バラバラ散り水平線まで2、3秒弱 両手をぶった表現猫背かであの子連れ出し